pensé en volver a enamorarme. No pude evitar lo que sentí por ti. No sé cómo sucedió, solo sé que ocurrió. Y mi corazón ya latía por ti. Mi corazón sufre porque ya no estás junto a mí, porque lo dejaste así, baby. Porque dejaste que nuestro amor muriera así. Y dime por qué me enamoraste a mí. Mi corazón sufre porque ya no estás aquí. Al no saber ya nada de ti, lady. Porque dejaste que mis sentimientos crecieran por ti, si no quería sentir lo que hoy llora por ti. Porque terminó el amor. Dime qué pasó, qué sucedió. Porque terminó el amor. Dime qué pasó, qué sucedió. Tan solo quisiera saber dónde quedó aquel amor que nos prometimos tú y yo, que me juraste amor eterno. Y no sé qué pasó, que te fuiste de aquí sin mí. ¿Acaso no sientes amor por mí? Sé que no me olvidarás, y sé que me recordarás, y sé que volverás a pensar en mí, aunque ya no esté junto a ti. Sé que llorarás, sé que sufrirás, porque el amor como el mío jamás sabrá. Porque terminó el amor. Dime qué pasó, qué sucedió. Porque terminó el amor. Dime qué pasó, qué sucedió. En esta canción quiero expresar a todos mis sentimientos. Quiero dejar en claro que Yander hace música directamente del corazón. Como dice, la promesa de un romántico. Inspiración Audio Studios. Sumar.